cabo tiempo en esa condición, que pronto fue que se hizo tarde. Si predecimos lo siguiente más probable, cambiamos de cristal las gafas de color. Más alto que nosotros, solo el cielo. Nunca pensaste que los sueños demandarían tanto de los dos para sacarlos de su área de confort. Cualquier propuesta desmerece consideración. Más alto que nosotros, solo él. Que preferiría no saber de ti, de mí, de ti, de mí, de ti. Más alto que nosotros, solo el cielo. Que preferiría no saber de ti, de mí, de ti, de mí.